Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Red de Reporteros Comunitarios, Putumayo, renovación del territorio, para vivir en paz. Hablemos de paz. Una mañana que amaneció al revés para tres tíos, tío Jaguar, tío Guacamayo y tía Ardilla. Tío Jaguar levantó a su familia antes que el sol diera su cara brillante en busca de un sitio para su familia. Era mediodía cuando tío Guacamayo veía subir loma arriba a tío Jaguar y saludó de un árbol. Hola, Jaguar, ¿a dónde vas con tu tanta prisa con tu familia? Hola, tío Guacamayo, voy en busca de nuevas tierras, ya que el hombre ha terminado con mi bosque y además está cazándonos para comercializar nuestra piel. Es muy triste. Yo también estoy en marcha. Nos cazan indiscriminadamente por nuestra belleza de plumajes que tenemos. Así avanzaron los dos tíos, cerros arriba. Bien adelante alcanzaron a la tía Ardilla, quien decía lo siguiente mientras saltaba de rama en rama. ¡Ah! Todo terminó. Ya no hay semilla para alimentarnos, ningún otro fruto. Tampoco hay árboles donde saltar, ni árboles para tener nuestras crías. Los tres tíos, al ver que el sol se ocultaba, ellos también anidaban en grandes árboles para pasar la noche y al día siguiente continuar. En las montañas, cansado y agotado, muy triste voy. Me duele abandonar mis tierras y por eso, cantando, cantando, yo viviré. Cantando, cantando, yo viviré en otras tierras. Cantando, cantando, yo viviré en otras tierras. Tan lejos, tan lejos, tan lejos, yo viviré. Tan lejos, tan lejos, yo viviré. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.